Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Estar en quietud, no preguntarse, no discutir si discutir, no mover y no querer cambiar, no es de joven. Y si crees y querés que generar revolución es lo importante, bienvenido con nosotros a la Juventud Eterna. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what's happening? Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Goyeneche a Tarantino. Muy, pero muy buenas noches, gente linda, con esa cortina increíblemente linda que me encantó a partir del programa pasado que la tenemos. Esto es Goyeneche Tarantino, mi nombre es Evelina y al lado mío hoy te voy a presentar primero, con una melena que si lo ven se mueren, el señor Sebastián Ovalle. ¿Cómo estás, querido? Hola, muy bien, qué buena cortina, ¿no? Es una cortina media sensual ahí que le pone un swing. Tony Spinner se para llama. Está buenísimo. Sí, está bueno. Está bueno. Bueno, les decía, esto es de Goyeneche Tarantino. Hoy es miércoles acá en la Ciudad de La Plata, programa número 51. Detrás del vidrio, como todos los miércoles, está el señor Pablo en controles y la muchacha Pana en la producción de este programa. Estamos en el Olga Vázquez, en calle 60 entre 10 y 11, en la Ciudad de La Plata. Y además estamos en Radio Nauta, que es nuestra casa, nuestra cuna, nuestro hogar, nuestro todo. Sí, un montón de cosas donde pasamos mucho tiempo y sí, nuestro lugar creador, si le puedo poner de alguna forma, viste, para poner algo poético así, el lugar donde nosotros podemos crear. Sí. Y lo que hacemos no solamente nosotros, un montón de personas, sí, que están creando, así que buenísimo, un montón de gente. Es más, de gente. Esto es FM 106.3 y tiene un teléfono. El teléfono de la radio es 451-6917. radionautafm@gmail.com es el correo. Radionauta es el Facebook, Radionauta FM el Twitter y de Goyeneche Tarantino nuestro Facebook. Bien, que pongan ahí me gusta, tienen que cliquear ahí, me gustea. Hace mucho que no decís me gusteame. ¿Viste? Ahora lo volví a decir, porque está como moviéndose ahí la página un poco. Bien, está bueno. Estamos de poquito reactivando. Sí, no somos unos cavernícolas más para las redes sociales, sí, que abiertos, pero bueno. Pero cambiamos las fotos. Estamos de a poquito aprendiendo también. De una. Nos escuchan por FM 106.3 o radionautafm.wordpress.com, pero también nos escuchan, si quieren, los viernes a las 4 de la tarde a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar, que es la radio, una radio de Campana, que todavía no hemos ido. Tenemos que ir, ahí está pendiente eso, no tenemos que prometer más y tenemos que ir. Sí, tenemos que ir ver ahí la dirección bien y caer. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido de...? ¿Una campana? Bien, la campana de Pachamama, Espacio Cultural, transmite FM La Trinchera, ahí va. Che, esto es todo por ahora. ¿Algo más me estoy olvidando? No. No. Vamos a tener un programa lindo, largo, cargado de cosas, con entrevista en el piso. Sí. Que hace mucho que no tenemos. Histórico también, vamos a pasar por todas partes. Yo creo que va a ser un programa diferente a lo que venía haciendo. ¿Sí? Está bueno, sí. Mierda. Bueno, si vos lo decís. Aparte, después del programa 50 que tuvimos, que fue como bloom. Uy, sí. Algo del sonido prevalece, que fue el sonido prevalece. Ah, mirá eso, sí, pasó un sonido prevalece. ¿Cómo la pasaste? Yo muy bien, sí, muy bien, ahí estuvo muy bueno. Muy bueno, que... un sonido prevalece distinto, porque venía del palo muy rockero, fue folclórico, hubo danza, afro y folclórica, hubo sí, danza en vivo, hubo corales, bandas también, hubo, sí, estuvo buenísimo. Transmisión en vivo de Radio Nauta, la verdad que un sonido prevalece muy bonito. ¿Vos bailaste? Eve, ¿ibas a bailar o no bailaste? No. Porque estuve transmitiendo en vivo. Ah, pero después, no todo el tiempo. Sí, y provenía, iba, chequeaba el sonido. Me hice ahí la radiofónica. Mirá vos. Probé el vino que venden acá en el Olga. ¿Pablo, bailaste vos? Pablo, nuestro obvio. Bailar, claro. Pablo estuvo desde el taller de afro bailando. Muy bien. Y era para eso, era para bailar, así espectacular. Que celebramos a la gente que se puede desinhibir y bailar, ¿viste? Está buenísimo. A algunos le cuesta más. Che, vamos a escuchar un poquito de música. Dale. ¿Te gusta Keith Richards, el guitarrista de los Rollings? Sí. Bueno, hay un video, ¿conoces esto de Playing for Change? Sí, eso lo conozco. Bueno, viste que son como muchos músicos en muchos países distintos tocando justamente para el cambio. Ah, mira, no tenía la traducción en inglés, claro. Para el cambio, mira, pero bien, sí, lo conozco. En esta ocasión este video tuvo un éxito rotundo, porque está Keith Richards en una playa muy tranquilo, con mucho play, grab stand up, genial. Stand up for your rights. fight. Don't you ever give up the fight. Won't you ever give up the fight. ¿Te gustó la versioncita? Sí, muy buena. Está buena. Para arrancar, buenísimo. ¿Viste? Y el video te como que te hace viajar mentalmente y te dan ganas de viajar, porque esto, playa y palmeras. Vos venís mucho con eso, con viajar. Me parece que andás con unas ganas de viajar. ¿Sí, no? Bastante. Sí, es como repetitivo en tu pensamiento. Bueno. Así que puede ser que tenés unas ganas de viajar. Mirá que yo soy me parece que más, sí. Más tranquilo, ¿viste? Trato y yo estuve tranquila mucho tiempo ya. Quiero volver a no tranquilizar. Bueno, sí, está muy así bien. Así que bueno, bien. Seba, ¿quién te dice que en el verano te visite? Uy, te lo buenísimo. Vengo diciendo hace buenísimo. Un montón de tiempo. Sí. Tenés que ir. Che, bueno, pero esto lo charlamos después con unos mates porque a la viaje. Gente no, no le está interesando. Che, como todos los miércoles, tenemos efemérides. Pasaron muchas cosas en una semana como esta, en otros días, en otros años y en otros días. Hay cosas que son muy interesantes, hay cosas que no tanto, pero las queríamos compartir igual. Un 15 de septiembre de 1876 se publica por primera vez el Buenos Aires Herald. ¿Lo leíste alguna vez? Algo, sí. ¿Sí? Sí. Pensé que ibas a decir que no. ¿Qué te pensás? Bien ahí. No, sí, algo lo leí. ¿En papel o por internet? Por internet, no, por internet, pero seguramente buscando o viendo, no. Mirá, bien ahí. ¿Vos lo leíste? Creo que mucho caché, no. ¿Viste? Otro 15 de septiembre, pero en 1913, se publica en Argentina el diario Crítica. Y en su redacción había varios escritores conocidos, como por ejemplo Borges. Sí, muy bien. Después, muy bien. En otro momento... A ver, ¿ya me tenés un tema preparado para otro programa? No, La Nata, La Nata. Viste que crea nuevamente el diario Crítica. Otro Crítica. Con algo importante. Y bueno, La Nata fue disruptivo, digamos. Hoy está en cualquier cosa, digamos. Se sí. puede decir eso. Pero en Página 12 con las tapas. Y bueno, con Crítica también vuelve con las tapas. Así, no sé si te acordás, había unas tapas sí. muy bien hechas. Y que estaba bueno el diario. En era principio, un diario súper gordo. Sí. Con suplementos. Sí, yo me acuerdo que en una época lo trataba de comprar. Sí, y el diario Crítica de La Nata terminó siendo gordo de dinero, pero con los trabajadores no tanto. Los trabajadores terminó en bancarrota en realidad el diario. Uh-huh. Así que, no sé, bueno, no está tan bueno. Mira, buen análisis que has hecho. Otro 15 de septiembre, pero de 1914, nacía Adolfo Bioy Cáceres. ¿Lo leíste alguna vez? No. Leí yo solamente un leído cuento. Mucho. ¿Qué leíste, te acordás? Que lo hizo con Borges, pero eso solamente, sí. La fiesta del monstruo. Creo que lo han leído ustedes sí. también. Creo que alguna vez hemos leído la fiesta. Alguna vez creo que lo leí. No estaría recordando que bien. Que es la descripción de Bioy Cáceres junto a Borges de lo que es cuando Perón, cuando se moviliza todo el peronismo, el 17 de octubre, es la visión de la oligarquía, la fiesta del monstruo. Por eso ahí describen a un monstruo, describen todos los que van. Está bueno tenés como razón. Descripción de ese momento y de los gorilas. O sea, y ver cómo pensaban los gorilas. Bien, así que me leíste a Bioy Cáceres. Un poco. Cáceres, en realidad. Cáceres, sí. ¿Por qué dije Cáceres? No sé. No sé qué dije, bueno. 16 de septiembre de 1976. Lo que recordamos, que se realizó una marcha acá en la Ciudad de La Plata, bueno, y en muchos lugares del país, es la conocida Noche de los Lápices. Que yo me reía porque en la escuela pregunté si alguien sabía y todos dijeron, sí, es una peli. Y mirá. Sí, es una peli que se hizo en 1986, cuyo director es Héctor Oliveira, pero Noche de los Lápices se le llama, bueno, esto que todos conocemos, la desaparición, el secuestro, en realidad desaparición de jóvenes adolescentes, en que en realidad eran preadolescentes o ahí, bueno, estas sí, categorías. Sí, de 15 a 17 años, más o menos, bien. Exactamente. Claro, y que también estaban luchando por un boleto gratuito y también así luchaban es. Por un modelo de país diferente, porque muchas veces hoy también se habla mucho del boleto, pero ellos realmente en sus sueños lo que tenían era un modelo de país diferente, un concepto de país diferente, uh-huh. porque hoy, viste, también se puede, y por eso se reivindica también en la lucha, me parece, la lucha de la juventud. Nosotros hoy también, el programa va a tratar sobre eso y va a tratar de ahondar sobre la juventud, más recordándolo como históricamente como un concepto de lucha, porque yo creo que ellos viven ya en nosotros y son parte nuestra históricamente, así que me parece que en esa forma recordarlos y seguir luchando por lo que nos pertenece, como el boleto que está a punto de salir también. Tal cual. Así que bastante interesante. Y ahora que decís, vamos a hablar de juventud, y algo, es medio bizarro esto que voy a contar, pero yo me acuerdo que ponele tipo 15 años, me junté con mis amigas en lo que se llamaba un pijama party, que ahora se llama pijamada. Mirá. A ver La Noche de los Lápices. Fue como un palo en la nuca, que yo me acuerdo que venía, viste, me había comprado ya el Nunca Más y qué sé yo, pero fue como, viste. Es difícil para el contexto en el que lo viste, porque lo viste en una pijamada, viste. No, o sea, es que nos juntábamos, ya sabíamos que íbamos a ver, sí, pero fue como que quedamos todas, viste, mirándonos, como después era preguntarle a nuestros padres, ¿qué onda? Contame más. Claro. Así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento de una entrevista que se le hizo a Pablo Díaz, que es el único sobreviviente de esos jóvenes secuestrados y desaparecidos hasta el día de hoy. En lo que escuchamos, él cuenta un poco, es, digamos, una entrevista muy larga, que sí, es una especie como de documental, pero él cuenta en el momento que lo largan, justamente es uno de los sobrevivientes. Así que esto es lo que decía Pablo Díaz a 30 años, esta entrevista es cuando se cumplieron 30 años de su secuestro. ¿Por dónde entraba luz, si es que entraba? Por ahí. Eso era lo único que teníamos. Parece mentira que entráramos dos acá, ¿no? ¿Cuál fue, Pablo, para vos el momento más duro? Cuando los dejé. A mí me sacan un día y me llevan abajo al otro piso, y había un oficial del ejército que le dicen, miren cómo está, hay que limpiarlo, hay que recuperarlo. Este se salva, no lo vamos a ejecutar. Me sacan, ahí sí, la cinta me tiran. El oficial dice, miren cómo tiene los ojos, porque estaban todos llagados, las marcas. Y cuando yo vuelvo, me dan una camisa, un pantalón, y cuando vuelvo acá me dice, no hables con nadie, esta noche te vas. Los chicos escuchan. Osvaldo, que me dice, ¿qué te dijeron? Le cuento y me dice, y le digo, y me dicen que me pasan al PEN. Me dice, te salvaste, es el Poder Ejecutivo Nacional, vas a ser un detenido legal. Los chicos escuchan y se ponen contento, me empiezan a decir que vaya a la casa, que les avise a la mamá, al papá. Claudia deja de hablarme, la escucho que llora del otro lado. me vienen a buscar. Ella empieza a gritar junto con todos los chicos, no nos olvides. Yo les digo, van a salir todos. Le pido al guardia que me deje verla a Claudia. Me dejan, me llevan, abren la puerta. Ella estaba contra la pared. Me pide que no, que no la mire. Vienen, me sacan. Me dejan que les grite. Van a salir todo. Y todo, Panchito, Horacio, Claudio, María Clara, todos me estaban contentos. Todos estaban contentos. Les dije que iban a salir. Escuchamos a Pablo Díaz en una entrevista que se le hacía a 30 años de su secuestro. Es algo que no aclaramos antes de escuchar el audio, es que él está recorriendo, la entrevista se la hace mientras recorre el pozo de Banfield, que es donde estuvo secuestrado. Por eso explicaba esto de que es increíble que acá entraran dos personas, en un lugar súper chiquito. Todo eso, bueno, obviamente que está en internet para poder verla. Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Pero bueno, sucedió. Claro, sucedió y está bueno, como decíamos hoy, recordar para avanzar también, como que la memoria histórica sea en ese sentido, digamos, que sea reparadora, que sea sanadora, me parece, ese es el hecho, digamos, de recordar y que, bueno, que hoy estamos también, hay y sigue habiendo juicios, el juicio de la Cacha está por terminar, me parece que todavía hay falta y hay que profundizar en muchas cosas, pero me parece que hoy lo que hay que hacer es, bueno, ir reparando eso que tanto mal nos ha hecho, y la reparación histórica que también le es parte y lo tiene que asumir toda la sociedad. Exactamente, y en este sentido, el 18 de septiembre, este 18 de septiembre, o sea mañana, se cumplen 8 años de la desaparición, de la segunda desaparición, claro, de Jorge Julio López, este hombre que desapareció, como decíamos, en el año 2006, año en el que charlábamos, nos vinimos a estudiar a esta ciudad. O por lo menos yo. Vos, habla por ti, Belina. Y fue como muy fuerte, no, pero en serio, estar un primer año acá en la Ciudad de La Plata, que pasara eso fue como... Sí, a mí me fue muy fuerte porque era el primer año que empezaba a militar. Ponele así, en una estructura, en un partido, lo que sea. Era el primer año, o sea, recién arrancaba. Y pensar que eso, uno pensaba que era parte de la historia, ¿no? Claro, claro, yo recién arrancaba militar en el frente, digamos, frente a Darío Santillán, arrancaba a militar ahí recién y justo lo secuestran. O sea, imagínate el golpe también, lo que sí es. Y el miedo que se llevaron también mis padres, todo, ¿viste? Como bastante. Sí, imagino. Por eso marcado, pero. Sí, hay que decir que mañana va a haber una marcha, ¿no? Sí. A las 17:30 horas desde Plaza Moreno. Desde Plaza Moreno, sí, a las 17:30 desde Plaza Moreno. 17:30, 18 horas. Bien, pero... y otra cosa importante es que desde Radio Nauta se va a estar haciendo un programa especial mañana a la mañana, en De Mañana es Mejor, que es el periodístico de Radio Nauta. Así que, bueno, va a haber audios, archivo, pero también va a haber muchas entrevistas. Y vamos a seguir con un poco más de efemérides, cambiando un poco el plano. Hoy es el Día del Profesor. ¿Por qué? Porque se recuerda la muerte de José Manuel, medio latino, pero este hombre no era latino. José Manuel Estrada, que murió el 17 de septiembre de 1894. ¿Quién no leyó Manuel Estrada? Claro, ¿no? Sí, Manuel Estrada. Te iba a decir las hojas de papel, nada que ver, eran Rivadavia. No, era otro. Errado bastante. Rivadavia, que eran las buenas. Estrada, porque después estaban razón. Las otras más finitas. Claro, que era, no sé si no era Estrada o La Prida. La Prida, claro. Todo ahí con nombre, claro. Todas las marcas tiremos. Sí, sí. Sí. No sé si siguen existiendo igual esas marcas. Sí. Pero bueno, sí, Estrada, no. Creo que. No sé qué era. ¿Qué es? ¿No sabes tampoco? Bueno, no sé. Esas cosas no se preguntan. Pero bueno, ese era el profesor por eso. Bueno, saludamos a todos los profesores. Feliz día. Feliz día. Feliz día a todos. Que están detrás del vidrio, profesores. Que se pueden decir profesores, no sé. Porque profesor es más formal que un maestro, es como ya otro. Pero maestro es maestro de primaria. No, pero digo, el maestro le puede decir, maestro, ¿viste? Educador. Maestro le puede decir a cualquiera, maestro, profesor. Pero otra cosa. Profe. Bueno. Claro, pues. Es el día del profesor. Y a su vez es el día del psicopedagogo. Por la muerte de Piaget. Mira. ¿Has leído algo de Piaget? Hoy estoy con y las algo preguntas. Sí, algo sí he leído, pero no me acuerdo, viste, que en la facultad te hacen leer. Claro, te hacen leer y lo lees por parte, digamos, no lees, no llegas a leer toda la teoría. Lees muchas partes. Está buena la teoría de Piaget, sí. Está buena. Pasamos a otra cosa. 20 de septiembre de 1999. Esto es muy bizarro, pero tenía pasó, que decir. ¿Viste? ¿Cómo estamos? A partir de 1999 se festeja el Día del Caballo. No pude encontrar por qué. Mirá, no. Pero si alguien tiene un caballo. Qué bien, sí, no sé. Le puede decir feliz día. Y le dice feliz día, claro. Y es el día del chamamé. Uy, qué bueno. Eso es más interesante. Eso es más interesante, sí. Yo tengo los caballos familia. Son re lindos, pero. Ahí estamos. Este es el caballo que tenemos en Radio Nauta. Escúchalo. Nosotros. ¿Vos tenés un caballo? No, tengo familia chamamecera. Ah. Que eso también hay como bastante importante. Mi viejo es del litoral y ahí tengo un par de acordeonistas. Y son buenos los guachos. Y le meten guacho, el acordeón. Maestro. Le meten el acordeón bastante, viste, como bastante así populares de para. Cuando se encuentran, le meten acordeón y sale muy bien. Qué bueno. Mi primito más chiquito estuvo con Susana Jiménez, tocando acordeón. Me sí, estás ponele. Jodiendo. No, después te paso el. Pasamos el audio. No, después te paso el. Bueno, podemos pasar el audio, sí, tocando, no sé. Porque ya a los 4 años le hizo un tema a su abuelo. Ah. Para mi tata se llamaba. Y no sabe, es zarpado. Sí, porque tenía. ¿Él está en Aluminé también? No, él es de Entre Ríos, está en Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay. Ahí qué lindo Concepción del Uruguay, yo conocí. Claro, él está ahí. Y ahí el pibe, viste, no sé, tenía oído absoluto, su abuelo en realidad era acordeonista, su bisabuelo sí. También, y como ahí se pasó. Y ahora tiene un conjunto y va tocando por todas partes, pero a los 4 años ya le había hecho un tema al abuelo, y después como a los 7 hizo otro tema, pero todo con acordeón, jugando, viste, sí. Bueno, podés traer esas cosas. Sí, los puedo traer, después si quieres. Y estuvo con la Su. Estuvo con Susana Jiménez. Mirá vos, che. Una locura, pero bueno, ahí. Tocando el acordeón. Mira. Fue, no sé. En ahí, eso de los talentos. En los chiquititos. Cosas. Fue ese mismo día que se le pierde la lagartija que está visto por TBR. No sé, ¿sí? Que se le pierde la lagartija y se larga a llorar. Que o que se ve mucho ese, que un nenito se le pierde la lagartija y bueno, se es cuando a tenía muchos niños sentaditos. Claro, ese, en ese. Ah, mirá vos. Sí, en ese estuvo. Me imagino toda la familia Cholula. Viste que esas cosas las hace y la sí, familia. Y sí. Y más ponés otro en Aluminé que era más chiquito. Estaba en Susana Jiménez. Era como que, claro. Bastante. Es como jugar un mundial. Sí. Teníamos poca relación con el primo, pero mi primo era chamamecero. Tal no cual. No importa, ya estuvo en Susana Jiménez. Mira, nuestro operador está. Una luz. Una luz. Che, bueno, hay otra noticia que no es tan graciosa ni nada, pero bueno, China Zorrilla dejó de existir corporalmente. Uy, sí, sí. Una grosa. Una grosa, hoy. La uruguaya. Tiene... Hoy escucharon un par de. No, ¿cuándo fue? Sí, hoy tiramos un audio a la tarde. Y yo la otra vez escuché, no sé, unas cosas muy muy raras de China Zorrilla, que estaba bueno, como que una vez le regaló 40 mil pesos a un taxista. Sí, hay un se ve ahí, en realidad, porque ella como que tenía ahí un tema con el dinero. Viste que era como una señora que no se la veía así con muchas cosas. No, era como que ella Mirta creía, claro, no, y muy buen artista. Como que ella creía que el dinero era, bueno, digamos, no le pertenecía a ella y ella se lo prestaba. Y dice que una vez... Bueno, aparece el taxista y le dice, señora, le vengo a devolver los 40 mil pesos. Mirá. Eso le pasó a ella. O sea, se lo prestó, dijo, no tengo plata, no sé para qué. Le presta a China y otro día aparece el taxista devolviéndole el dinero. Mirá, yo me acuerdo películas, yo una vez vi con Leos Baraglia, Besos en la Frente, y está bueno, esperando la carroza, que es buenísimo. Sí, y esta, ay. Elsa y Fred. No la vi. Esa no la viste, está buena. Debe ser lo más... Es muy tierna, sí, muy tierna. No, la verdad que no sé, a veces si andás con acidez, no.

Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Conseguí The Garage de septiembre. En nuestro número 76, Mr. América renace con Doméstico, un disco furioso y oscuro. En honor al recordado Marcelo Pontano, la banda liderada por Astarita convoca a Chivas Argüello como productor y desata su angustia existencial. Además, Cruzando el Charco presenta su segundo disco con una lista de invitados descomunal. Y desde City Bell, el dúo Joyas propone renovar el sonido electropop del circuito. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 19 de septiembre. Tocan Chancho de Monte y Telepatina. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Escuchando a Kenny Arcana, que te gusta, me gusta que te guste, Sebastián. Sí, buenísimo. Me alegro. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Vamos a empezar a hablar de a poquito de una nueva iniciativa cultural, podríamos decir, amplia. Tenemos dos invitados, Santi y Facu, que en breve nomás nos van a estar contando ellos, porque la idea es que ellos hablen y no yo. Pero bueno, como decíamos hoy temprano, efemérides, ya no aburrimos más a la gente con efemérides. No, ya está. Acá lo que me decían es que la fiesta del caballo, porque yo sé que hay gente que se quedó muy interesada, es en Varadero. Embragado. Embragado. Bueno, era parecido. La fiesta del caballo, se debe comer rico, ¿no? Y sí, se debe. Esas fiestas así camperas son. Está bueno. Está bueno pensar al caballo también, porque el caballo no es originario desde América, digamos. El caballo está traído desde Europa. Está bueno como para pensarlo, pero después cómo se apropió también este mismo pueblo del caballo y del caballo como bueno, animal. Puede claro. Ser un... Desde lo compañero, ¿viste? Desde el caballo ha sido compañero de tanta gente solitaria que también en ese sentido me parece... Pero hay que ver, ¿viste? Está bueno el caballo para analizarlo. Nos fuimos al carajo. Sí, nos fuimos al caballo, realmente. Bueno, como decíamos, estamos en el estudio con Santi y con Facu, dos personas que ya nos han visitado en otra oportunidad, pero para tocar. Ahora es para que hablen, básicamente. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. Todo gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. De nada. Che, cuéntenos, ¿de qué se trata Mocape? Van a hablar ustedes. Bueno, Mocape es una cooperativa de trabajo sociocultural, podría llamarse, ¿no? Que involucra más o menos a 30 músicos trabajando en conjunto, que son tres, pertenecen a tres bandas específicas de acá de La Plata, y gente también de distintas artes que está colaborando un poco con el proyecto y entusiasmado con la cooperativa. Fundamentalmente es una cooperativa de trabajo como autogestiva, digamos. Uh-huh. La idea es un poco, bueno, poder autogestionar un poco el arte, la cultura, salir un poco de los circuitos donde se hacen los festivales, donde se hacen las fiestas hoy en día, de los bares, de los boliches, de todos esos lugares, sí, poder generar movidas, digamos, por distinto tipo de cuestiones, en lugares abiertos, en lugares públicos, digamos, para toda la gente, que no se cobre una entrada, que sea gratuito, que toda la gente pueda acceder, y también llevar un poco también lo que es la cultura y el arte como una especie de modificación cultural, digamos, modificación, sí, social también, a los barrios, a lugares, a sectores desplazados, digamos, donde no llega mucho, digamos, el arte y la cultura, y también poder, bueno, en esos barrios, en esos sectores desplazados, poder generar talleres de music-, bueno, artísticos de todo tipo. Buenísimo. De cosas. Che, ¿querés nombrar las bandas que forman parte de, bueno, esto? Bueno, Mocape, las siglas son digamos, el principio de cada banda. Sí. Mo, que es de Mochilas, una banda platense que hacen cumbia colombiana. Todas están relacionadas a la música latinoamericana, ¿no? Ajá. K, que es de Caburey, que hace música folclórica latinoamericana, fundamentalmente. Y Pepe Corvo y la Sonora Inestable, la P de Pepe Corvo y la Sonora Inestable, que hacen música de carnaval andino, un poco de ska, un poco de cumbia colombiana, una mezcla interesante ahí. Son más o menos 10 músicos por banda. En Pepe Cuervo y la Sonora Inestable hay trombón, trompeta, saxo, violín, clarinete, armónica, batería, percusión, guitarra, bajo. Somos 11 en Pepe Cuervo. En Caburey hay percusión, bajo, guitarra, charango, otra guitarra, acordeón, tres voces femeninas, sí, cuquena. Y en De Mochilas, percusión, batería, bajo, dos guitarras, acordeón y teclado, saxo, voces. Somos un grupo de músicos bastante importante, digamos. Sí. Somos alrededor de 30. Algunos de los músicos compartimos bandas. Y bueno, cada uno también individualmente se desarrolla también, digamos, en esta propuesta, digamos, artística individualmente. Por ejemplo, no sé, un compañero que da talleres de música en las cárceles, bueno, yo soy tallerista acá también del Olga, sí, profesores particulares, bueno, un montón de cosas. Iniciativa buenísima, la verdad. Una iniciativa muy bueno, interesante, y que viene con muchos frutos. Genial. Sí, en ese sentido, ¿cómo andan? Yo no había hablado, así que no había participado. En ese sentido, yo lo que tenía pensado era, bueno, como si está abierta la cooperativa para que sumen otro artista, porque hasta ahora es como grupos musicales, pero esa es la pregunta. Uh-huh. Porque me parece que la cooperativa también es pensarla de otra manera, todo el lugar económico, todo el circuito económico que se da desde la música y desde lo artístico. Me parece que una cooperativa, además, desde los valores ya a construir, estaría bueno también si fuera amplio, no sé en qué sentido, primero es musical y después cómo se sigue. Sí, la idea es que sea amplio. Surge la iniciativa, digamos, de formar la cooperativa con esas tres bandas, y ya se ha sumado gente, bueno, se ha sumado un sonidista a trabajar con la cooperativa, se ha sumado la gente de Producciones del Mate, que son producciones audiovisuales, que también están trabajando con nosotros. Bueno, fotógrafo, la gente que quiera exponer y que quiera, no sé, de artes plásticas, lo que sea, las puertas están abiertas para poder laburar en conjunto y para poder transmitir un poco este mensaje de volver a rescatar un poco lo que es hoy en día y lo que fue en su momento la cultura, digamos, popular, un poco, ¿no? De que salga de un sistema, no sé, sumamente capitalista, o que las políticas del gobierno sean desde ese lugar, y bueno, poder llegar a que la cultura sea un momento de compartir, un momento de enseñanza, un momento de aprender, un momento donde pueda participar toda la familia, que no sean las movidas solamente a las 12, 1 de la mañana, donde no se pueda acceder con niños, por ejemplo, ¿no? Hoy estaba viendo, por ejemplo, hoy estaba estudiando en la facultad, datos de paso. Sí, obvio, obvio. Lo que sale del cuarteto cordobés en su momento, uh-huh, en aquella historia, ¿no? Que es una mezcla con la tarantela, también con el paso doble, que los inmigrantes traían un poco eso, se genera un poco lo que es el chamamé, y, o sea, se hacen en los clubes barriales, donde hay un almuerzo, donde la gente va a compartir, charlar, intercambiar ideas, organizarse, un montón de cosas. Y bueno, va desde un niño de 2 años que ya puede agarrar un acordeón o un instrumento, hasta una persona de 80 años que vive a la vuelta y se acerca a tomar unos mates ahí con la gente del barrio, digamos, que también las posibilidades sean otras, digamos, un poco de, y que la cultura llegue, sí, a otros lados, como dijo Beltrán Brecht, ¿no? Que sea una herramienta de transformación un poco de la realidad. Buenísimo. No, interesantísimo. La verdad es que me quedo más pensando en cómo la cultura copa la calle, ¿no? Exactamente. En ese sentido, eso digamos, mismo. Como volver a tomar esas cosas. Exactamente. Me quedo pensando más en eso y en el poder de... Bueno, nosotros teníamos pensado así como una breve columnita para otro momento, digamos, uh-huh. de traer la calle a esto. O sea, la cultura Perfecto. Que está en la calle me parece que es importante. Y ustedes... me parece que es rescatar eso. Uh-huh. No... Perdón, te corté. Buenísimo. ¿Sí? Dale, no, exactamente eso, que como que entendemos también un poco que la cultura, digamos, que esté en la calle, o el arte que esté en las calles, puede llegar a todo tipo de gente que ande caminando por ahí, lo pueda llegar a ver lo que está pasando, enterarse de una situación, no sé, por ejemplo, la defensa de un espacio público verde, la defensa de trabajadores que tienen algún tipo de lucha específica, lo que sea, que a que pasen en sectores sumamente cerrados, donde va siempre... recurre un círculo de gente, digamos, donde sí. está enterada de la movida o está participando de la movida, pero que en realidad no es una manera tampoco de comunicar, digamos, ¿no? Claro. O sea, de comunicar a la sociedad en general, sino que siempre, para no terminar, digamos, en los pequeños círculos de sí. gente que accede a esos lugares. De una. Che, ¿y hay fechas para comentar o algo por el estilo? Bueno, la próxima fecha, la primera fecha en realidad de la cooperativa es este domingo 21 de septiembre en Plaza Italia. Está enmarcada en lo que va a ser la cultura posta. Ah, buenísimo. ¿No? Que sí, está sí. todo, bueno, en los centros culturales sí. organizando. No sé si quieren contar un poquito después de eso. Ahí vamos a estar presentando la cooperativa, vamos a estar panfleteando un poco, acercándonos a la gente, contando un poquito de qué se trata esta cooperativa, de qué se trata esta iniciativa. Bueno, vamos a estar las tres bandas de la cooperativa tocando, con la gente que seguramente se va a sumar un poquito de gente para hacer exposiciones, cosas así. Va a estar también los compañeros acá de Camote Picante, banda uh-huh. de sicuris andinos, acompañándonos también en la movida. Va a estar la banda de percusión Vibrá, uh-huh. acompañándonos también en la historia. Y una caravana tribal que también se amontona ahí en la plaza, de danzas árabes, que son como entre 10 y 15 chicas que bueno, hacen danza. O sea que eso, el domingo en Plaza Italia... Eso es, este domingo en Plaza Italia, más o menos alrededor de las 15 horas, Genial. En adelante hasta las 21, más o menos vamos a andar por ahí, dando un poquito, unas vueltas, haciendo un poco de música, compartiendo un poco esto, ¿no? Bueno, todas las tres bandas medianamente tienen como una iniciativa también de que, bueno, se tocan escenarios porque es donde están nuestros equipos, digamos, y donde están nuestros instrumentos, pero la idea también es poder tocar un poco... entre la gente, digamos, ¿no? Que sea un lugar de compartir. Bueno, esto que decías vos de instaurar un poco la herramienta cultural en las sociedades, ¿no? No sé, por ejemplo, Caburéí termina con un número de candombe donde se baja y está de candombe y de tambores afro-uruguayos, afro y afro-centroamericano también. Que bueno, es un poco también compartir eso, rescatar esos lugares, digamos, que en su momento también el candombe fue un momento de resistencia cultural, digamos, hacia la esclavitud, donde la gente se podía reunir e intercambiar ideas. La misma propuesta lo tiene Pepe Cuervo y la Sonora Inestable con la música de carnaval andino, sí. ir caminando, tocando entre la gente, todas estas cosas. Y bueno, nada, compartir ahí, buscar gente también que se sume a la cooperativa. Lo estamos iniciando. Bueno, tenemos ahora próximamente estas dos movidas que organizamos. Una es la del 21 sí. de septiembre, el domingo, en Plaza Italia. Y la otra es el viernes 26 de septiembre, va a ser en Guajira. También, Ajá. bueno, vamos a estar tocando las tres bandas, que va a ser un poco para recaudar fondos y para poder empezar a activar un poco más distintos tipos de movidas. ¿Te acordás la dirección de Guajira para tirar? La dirección de Guajira es 49, 4 y 5. Bien, 49, 4 y 5, ahí lo que al lado del viejo varieté, lo que era el nuevo varieté, no sé, hay una mezcla ahí De varietés. Bien. ¿Vos alguna pregunta más que quieras hacer? No, yo estoy chocho con ello en realidad, más con esta iniciativa, más que nada, porque pienso que del realmente. Otro lado, ¿qué hay del otro lado? El domingo tenés a Axel. Exactamente, es un poco la propuesta de vomitar, vomitivo, digamos. Un poco la propuesta, bueno, que surge también de esto de la cultura posta, ¿no? De los centros culturales, claro. un poco una propuesta contracultural a lo que propone el gobierno, digamos, a que bueno, que lo que estamos haciendo lo que estamos trabajando en la cultura, digamos, todo el año acá, toda la vida, digamos, que nos dedicamos a eso, no tenemos los fondos necesarios para ni los lugares como ni el espacio para poder expresarnos y manifestarnos libremente con todo el mundo, y el gobierno, bueno, en estas ocasiones baja fortuna de plata para traer a una persona así. Y también después el viernes tiene a esta piba que no sé, que sale por la tele también, viste, Lali Espósito, me parece, gratis, que deben bajar mucha guita. Claro, exactamente, exactamente. No es necesario, porque además no crean nada, repiten, o sea, mantienen tranquila a la gente, contenta de esas cosas, pero en realidad no tienen nada profundo, digamos, que se pueda llegar a transmitir. Lo que nosotros intentamos transmitir un poco esto de trabajar en conjunto, de poder encontrarnos cara a cara, de poder vernos, de poder crear, bueno, esas cosas. Che, la verdad que sí, yo también estoy recontenta. Una iniciativa re linda. Además está decir que cualquier movida que hagan, el espacio está para que lo comenten. Que nos sumen a la cooperativa. Muchas gracias. Radio. Y somos radio. Radio, somos también. Comunicación. Comunicación. No. De una, está bien. Porque artísticamente venimos medio complicados. Che, Santi, Facu, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por desde la invitación. En serio, que vengan cuando quieran. Entonces, domingo 15. Domingo 21 de septiembre, 15 horas, alrededor de las 15:30, va a estar arrancando la primera banda, vamos a estar panfleteando, contando un poco, entre banda y banda también, un poco de lo que se trata la cooperativa. El 26 de septiembre, a las 12 de la noche más o menos, en Guajira, 49-4-5, Guajira. Bien. Creo que se llama Guajira Arte y Cocina, una cosa así. En octubre, bueno, estamos organizando una movida bastante grande también, que no vamos a tirar unas pálidas ahí, hay sorpresas. Tenemos sorpresas, claro. Va a ser, va a ser una movida muy grande también, autogestiva, que estamos ya conseguimos el lugar, conseguimos la gente que colabore con nosotros, digamos, para que esto pueda funcionar. Y mucha gente que se copó, desde danzas aéreas, por ejemplo, la gente de Fuerza Bruta va a estar acompañándonos en esta movida, bueno. Algunos personajes de Fuerza Bruta, de danzas aéreas, va a haber circo seguramente, bueno, va a haber tambores, va a haber fiesta, cumbia toda la noche, movida. Una mega movida, comida popular, barra popular. Ahí caemos todo. Ahí caemos, exactamente. Sí. Eso quería escuchar. Sí, total. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a usted. De nada, por favor. Vamos a escuchar el tema que vos querías escuchar. No me digas eso, no me expongas. Mira, te pone algo. Qué malo que sos. No. Vamos a escuchar la Mississippi. Dale. Ahí va. We'll be right back. en Radionauta. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Goyeneche Tarantino, ya son las 11 de la noche, 01, según mi computadora. Se ha pasado una hora, viste que se pasa volando el tiempo. Se pasa muy rápido. Acabamos de hablar con Santi, con Facu de Mocape, esta cooperativa artística, una iniciativa realmente buenísima que comparte con Radionauta y con el Olga Vázquez esta idea de laburo autogestionado. Sí, sí, muy interesante. Y para seguir charlando después sobre esto. Estaría buenísimo. No sé si. Me olvidé preguntarle, que ahora se me viene, si había alguna otra cooperativa así de música. Creo que sí, debe haber alguna que otra cooperativa. Yo la verdad que nunca había escuchado que junte bandas y otras expresiones artísticas. La verdad que me pareció buenísimo. Sí, hay como Unión, está UMI, algunas cosas así, sí, que tienen que ver, pero no sé si son cooperativas. Bien, bueno, y repetimos la invitación: el domingo 21 es Día de la Primavera, Día del Estudiante, a las 15 horas más o menos en Plaza Italia va a ser esta primera presentación de Mocape, esta cooperativa artística, sociocultural, dijo Santi, así que vamos a respetar. Tenemos tema del día, señor. Bien. Un tema que debo decir que vos elegiste, tenías muchas ganas de desarrollarlo. Es un tema, como siempre decimos, bueno, sí, es un tema amplio que da para hablar, hablar, mil millones de aristas. Vamos a tratar de encauzarlo de alguna manera. Y el tema es la juventud. Sí, el tema lo elegí en realidad, en principio, porque el 16 de septiembre, como en ese sentido. Y después dije, sí, está bueno hablar de la juventud y de diferentes lugares. La juventud hoy, la juventud mañana. Juventud. No sé, un montón de... ¿Y cómo está vista la juventud? ¿En qué? En todo momento. Ay, te corté, quédate. Juventud. No, en todo momento. Ah, bien, bien, bien. Che, como siempre, tenemos definiciones de juventud. A ver qué dicen estas páginas de internet que la gente consulta. Y nosotros también. También, porque... Pero con una visión ahí algo crítica. La red. Que son las 11. Se arranca, era, se apaga la tele. Se apaga la tele y se tiene que despertar igual la chica. Juventud, según la Real Academia Española, tiene varias acepciones. Viene del latín juventus, que no es la juventus que juega al fútbol. De Carlito Tevez. Claro, ahí. No, es otra cosa. El Carloncho. La primera acepción dice: edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Ah, fácil, fácil. Tranqui. Fácil. Estado no de la persona. No se esmera mucho, digo. No se esmera mucho, vas a ver. Ah, mira. Estado de la persona joven. Jodeme. Sí. Conjunto de jóvenes. Primeros tiempos de algo, como por ejemplo, juventud de un astro, juventud del universo, juventud del año. La quinta acepción es energía, vigor, frescura. Mirá. Qué juvenil que estás, ¿viste? Qué jovial. Qué jovial. Y la puede ser igual esa, perdón. En esa coincide un poco. Sí. Muy cortito, digamos. Bueno, algunas energía, cosas puede ser, vigor, sí, y frescura. Y la última dice: rama juvenil de una formación política o religiosa. La juventud evarista, la juventud católica, la juventud radical. La juventud socialista, la juventud cristianista, no sé. No. No sé. Cristiana. La juventud cristiana, claro, ahí va. Bien, eso dice la Real Academia Española. ¿Qué dice Wikipedia de todo esto? Dice un montón de cosas. Vamos a leer algo de lo que dice para no aburrir a la gente. Dice, vuelve a repetir, que la juventud viene del latín juventus, es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Para mí que leyeron la Real Academia Española. Según la Organización de las Naciones Unidas, la juventud comprende el rango de edad entre los 10 y los 24 años. O sea que nos pasamos. Sí, estamos repasadísimos. Sí. Abarca la pubertad o adolescencia inicial, que es de los 10 a los 14, la adolescencia media o tardía, que es de los 15 a los 19, y la juventud plena, que es de los 20 a los 24. Yo me voy a jactar de que recién paso la juventud casi. Sí, pero eso es todo mentira. Ya, claro. Como 3 años. Pero bueno, según Wikipedia, se dividen estos estadios, podríamos decir, que y la juventud plena es entre los 20 y los 24 años. El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. La fecha fue proclamada el 17 de diciembre del 99 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y como la Real Academia Española dice que el término también puede referirse a los primeros tiempos en la existencia de algo y puede ser sinónimo de energía, vigor y frescura. O sea que, ¿quién hizo esto? De yo, lo mismo que leímos nosotros. Bueno, como decíamos, tiene esta escala de pubertad, adolescencia medio tardía y juventud plena. Y Wikipedia es interesante porque te da varios subtítulos de lo que es la juventud. Te tira, por ejemplo, que hay, respecto a estas definiciones así cronológicas, hay ciertas limitaciones. ¿Por qué? Dice, porque, a ver, la clasificación o definición siguiendo criterios meramente temporales o cronológicos se ha mostrado arbitraria e insuficiente, ya que la juventud es un proceso que engloba aspectos como la madurez física, social y psicológica de la persona, la educación, la incorporación al trabajo, autonomía e independencia que pueden conllevar la formación de un nuevo núcleo familiar, así como la construcción de una identidad propia, que son difícilmente encajonables en apartados cronológicos. Además, el concepto de juventud difiere de un país a otro y de un contexto socioeconómico a otro. No hay una única juventud y deben considerarse las diversidades étnicas, sociales, culturales, así como las diferencias económicas. Fíjense. Coincido un poco, me parece que faltan algunas cositas ahí como para seguir aportando. Claramente que hablar de juventud desde el plano cronológico es achicar el concepto, simplificarlo. La juventud, muchos dicen, que va en la intención del hacer, también en cómo uno se toma la actividad diaria. Tal cual. Con eso, viste, con el símbolo de juventud. Bueno, yo soy joven y me creo joven a la edad que tengo, a la edad no importa. Además, si vamos a lo biológico, hay diferencias también. Sí. Bueno, por eso coincido en la parte de no solamente hablar de la juventud en lo cronológico. Bien, y hoy de hecho en la editorial invitábamos a ser jóvenes eternamente junto, claro, a nosotros. Que ser joven no significa ser inmaduro, señora. No. Señor. No, no significa hacer eso. Es otra cosa, es mantener ese vigor, como nuestro operador. Desde el lado de que se lo mire, sí, porque después vamos a tener el análisis de los diferentes discursos, sí, vigentes desde un lado adultocéntrico. Eso. Que ahí es donde viene todo esto. Pero nosotros creemos que la juventud, bueno, es esto, es cómo encarar la vida y de qué manera el espíritu joven. Puedes tener lo que vos quieras, pero si te levantás con ganas y con energía, sos joven. Obvio. Y lo creador también, y lo ser capaz de crear, digamos, la juventud como que tiene... Transformadora. Es transformadora, es innovadora, tiene esa capacidad de ver lo que pasó, tiene una capacidad analítica, ver lo que pasó muy cercano, o sea, la memoria es cercana, sí, y trata siempre de transformar ese presente, como tiene ahí un espíritu rebelde, digamos, que no se adapta tampoco a las normas fácilmente. Y habría que mantenerlo. Y hay que mantenerlo eso todo el tiempo. Volviendo un poquito a Wikipedia, te tira que la juventud tiene problemas. Hay muchos problemas que están relacionados con la salud reproductiva, la salud sexual, trastornos psíquicos o la drogadicción y el alcoholismo. ¿Por qué te reís? No, porque te tira todo, es como escuchar, no sé. Bueno, los grandes problemas son el desempleo juvenil y lo ponen en el mismo como escalafón de desempleo, criminalidad, embarazo adolescente, control de la natalidad, educación sexual. Bueno, y te tira un montón de cosas. Por ejemplo, problemas médicos de los adolescentes, el acné. Tiene que ver más con la adolescencia, pero también tiene que ver con problemas. Muchas veces dicen que el acné tiene que ver también con problemas emocionales. Seguro. También te explota la cara. Te explota la cara, pero por algo es. Solamente no es porque comiste un chocolate, sino algunas cosas debe haber también. Después, por ejemplo, otros problemas médicos serían la cefalalgia. Problemas ginecológicos, VIH-Sida, tuberculosis. Bueno, ahí está la estigmatización un poco de la juventud. Sí, por eso lo estamos, claro, compartiendo. Problemas psicosociales, estrés, ansiedad, sobrepeso, bulimia, anorexia, anorexia nerviosa, tristeza, depresión, fatiga. Medio que, viste, que te dicen, ay, sos joven, sos adolescente, tenés todos los problemas. Como después, viste, sí, te tiran un poco eso. Pero tenemos los problemas, además, problemas

Cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmados, cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. De ser el ejemplo donde se pueden mirar los hombres y mujeres de damas avanzadas que han perdido cierto entusiasmo juvenil, que han perdido cierta fe en la vida y que frente al ejemplo reaccionan siempre bien. Esa es otra tarea de los jóvenes comunistas. Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio no solamente para las jornadas heroicas, sino para todo momento. Sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas tareas, para que cumpla su trabajo, para que pueda hacer sus deberes en el colegio, en el estudio, para que pueda mejorar de cualquier manera, estar siempre atentos a toda la masa humana que los rodea. Es decir, hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Escuchamos a Ernesto Che Guevara hablando del joven comunista, que te dan ganas de salir ya a la calle, chao. Sí, sí, claramente hablaba en otro tiempo el Che. Pero igual, viste, pero bien, no me sale, te atraviesa. Te atraviesa, tiene una retórica muy importante. Me parece que la síntesis de todo es ser muy humano. Sí. Me parece, es sentir como lo humano ahí. Sí, buenísimo. Joven comunista. Joven comunista es lo que decía este hombre, Ernesto Che Guevara, que casi a mi perro le pongo Ernesto, pero no. No. Evo se llama. Evo se llama, mira. Ahí como que vale. No, va. Pero Ernesto era, Ernesto. No, era no, como. No, Ernest, no sé. Y Che al perro, no, tampoco. No. Y porque cada vez que llamaba a otro, el perro sí te iba a venir. Claro. Che, viste. O algo que cuento, que yo sé que a la gente le interesa mucho, por eso lo cuento. En Facebook me estaban pidiendo, ¿cómo se llama tu perro? Vamos, dale. Vamos a escuchar un poquito de música después, dale, dale, de esto. Vamos a seguir con el tema de la juventud. Tenemos mucho más para escuchar, pero queremos escuchar algo del gran Luca Prodan Sumo, Los Viejos Vinagres. We'll be right back. Está chocha con las cortinas nuevas. No podemos parar de bailar cada vez que volvemos al aire. Seguimos en Negocianita Tarantino. Ya son las 11:20 de la noche. El tiempo pasa y no nos vamos pidiendo viejos, como dice la canción, porque queremos ser jóvenes. Forever. Sí. Forever and ever. ¿Te molestaron los auriculares? ¿Qué? Sí, no sé, no sé qué tiene. Está, me está haciendo una interferencia. No importa. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé. Y qué cosas que suceden en esto de la tecnología. Estábamos hablando de la juventud, los diferentes como estadios y demás, pero a su vez hay diferentes representaciones. ¿Qué vos querías contarnos un poco al respecto? Sí, yo te quería contar más desde el palo de adultocéntrico, cómo está mirado y los diferentes discursos que se generan desde el adultocentrismo, claro, desde que él es el que lo analiza, porque viste que leímos recién ahí, no hay mucho análisis profundo, sí, sino hay como análisis más de las palabras, más relaciones. Y bueno, esto es como una mirada desde los adultos. Bien. Te puedo contar uno que dentro del campo podemos considerar el joven como inseguro de sí mismo. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es la comparación siempre está establecida acá con aquellos que estarían seguros de sí mismos, que serían los adultos. Por eso la comparación adultocéntrica. El joven no tiene, no sabe hacia dónde va a ir. Siempre está dudando, su vida es duda, o sea, no tiene nada concreto. El adulto sí lo tiene. Bueno, esa es la mirada adultocéntrica. El adulto sí tiene. Por eso. Las cosas claras. Claro. Por eso la juventud, cuando habla a un joven, dicen, bueno, ¿qué va a saber si no tiene las cosas claras? Como decía, no tiene ese futuro, no tiene proyección. Viste que dicen que los jóvenes tampoco tienen proyección porque no proyectan hacia adelante. Bueno, mira, te lo mecho con una anécdota respecto a esto. Hace muy poco tiempo fue al médico y siempre cuando vos le decís que sos comunicador o periodista, viste que siempre te salen con análisis mediáticos y demás. Y ya me ha pasado muchas veces que me digan, yo lo único que te digo que vos no trances por plata. Y uno le explica desde dónde hace periodismo y desde dónde ve la comunicación. Y la respuesta de esa gente adulta, entre comillas, es, lo decís ahora porque sos joven. O sea, necesariamente te volvés adulto y te volvés un garca. Vas a hacer las cosas por plata, no te va a importar otra cosa que el bienestar económico. ¿Viste? Pero mira, justo que lo decís, fue cantado, lo decís ahora porque sos joven. Sí, uno se va. Es verdad que las prioridades pueden ir cambiando a lo largo de la vida, pero qué horrible pensar que todo lo que uno tiene ahora y esa fuerza va a ir desapareciendo, ¿no? Sí, sí, y es lo que te hacen pensar más que nada, porque claro, como la fuerza joven es fuerza revolucionaria, es fuerza de creatividad, y ahí te hacen pensar todo el tiempo, no, vos sos adulto, vos tenés que crecer, y hay que crecer, porque no se puede ser joven para toda la vida. Tal cual. Pero bueno, esa no es la mirada adultocéntrica. Y otro, bueno, en ese mismo término, el ser esto, como el joven en transición, que no está ni en una etapa ni en la otra, sino que se está preparando para algo. Que sería prepararse para la vida adulta, prepararse para el trabajo. Claro. Porque en la vida joven, si todo está tan mecánico, porque ya está todo pensado de una manera, ¿no? La estructura capitalista está pensada de una manera que vos vayas al jardín, vayas al colegio primario, al secundario, a la universidad y en tu vida adulta seas trabajador. Tal cual. Por eso sería la etapa de transición. O sea, estás ahí formándote, no sabes qué sos, no tenés solamente una persona que se forma, que es aprovechable para el futuro, digamos. Bien. Y funcionar al sistema. Y funcionar al sistema. Desde esta mirada también, ¿no? Claro. Sí, siempre aclaramos que estamos desde la mirada. Ahora somos adultocéntricos. Claro, ahora estamos en la adulteria, ¿no? Adultocéntricos. Sí. Otro es el joven como ser no productivo. Que es un ser no productivo que está lleno de tiempo libre y ocioso. Y el tiempo de la productividad es el tiempo del trabajo. Lo mismo que hablábamos recién, del trabajo asalariado. Bueno, todos son igual negativizadas, digamos, maneras de conceptualizar al joven desde una mirada negativa. Sí, e incluso entran un montón de análisis, como por ejemplo esto que hablábamos una vez del ocio. Cómo se entiende que el ocio es la vaguedad, no hacer nada, no ser funcional, no servir al sistema productivo de este mundo capitalista. Además, sí, es muy funcionalista, más porque el ocio, desde otra parte, también está pensado como parte del trabajo, ese complemento, digamos, el trabajador, si no tiene tiempo de ocio, no es un trabajador feliz. No desde rinde. Otro lugar, digamos, también pensado, no rinde, como que esto está bastante estructuralista. Tal cual. Ah, mierda. Ah, miércoles, cómo no vamos, ¿no? Joven como ser incompleto. Que decíamos. Seguimos, joven. Claro. Sí. Y un joven como un ser desviado. Que ahí dice, mira, en esta inseguridad de sí mismo, en esta transición, en este ser incompleto, en esta no productividad, el joven aparece como una tendencia mayor que otro individuo a desviarse. Tiene muchas posibilidades de desviarse del camino porque sus objetivos no son claros y esto también lo hace ser un sujeto peligroso. Tamaña palabra ahí. Peligroso, viene... desviado. Sí, además de qué camino. Eso, te deja ahí como el punto suspensivo, ¿de dónde se desvía? Si yo quiero agarro una pala y construyo mi propio camino, o sea, pues me voy desviando todo el tiempo, ¿no? Pero esta gente eso no lo entiende, Seba. Y no lo entiende. Bueno, pero nosotros estamos desarmando el concepto también y desde la mirada, si se le podría decir de una manera, de la mirada diferente, porque iba a decir la mirada enemiga, pero no está. Somos desviados y desviadas. Claro, todos acá somos desviados y bien. Otro más. Bien. Y bueno, y acá por último viene el joven como ser peligroso. A ver qué. Que no es la acción misma, sino la posibilidad de la acción lo que lo hace peligroso. ¿Se entiende? ¿Cómo dijiste? Que no se entiende en el joven como ser peligroso en sí, sino lo que puede hacer potencialmente la juventud y el ser joven. Claro. Eso es lo peligroso del joven. Todo joven es sospechoso, carga por su estatus cronológico la marca del peligro. Peligro para él mismo, irse por el mal camino, no cuidarse, peligro para su familia, trae problemas, peligro para los ciudadanos, molesta, agrede, es violento, peligro para la sociedad, no produce nada, no respeta las normas. Tengo una pregunta. Esto que estamos leyendo, que es de un texto que veo que está muy marcado, muy leído, sí. Tiene como está baqueteado, significa que ha sido analizado. ¿Esos fragmentos que leíste salen de algún texto tipo un... consenso de Washington, ponele, de jóvenes? No, esto es un análisis de la licenciada Mariana Chávez, que es se llama un proyecto Los Adolescentes y las Instituciones Educativas. Bueno, ese ahí, proyecto, ahí va. Claro. Bien. Y es bastante utilizado, o sea, este material. Bien. Yo no me acuerdo en qué lo leí, pero en algún lugar lo habré leído y está bastante marcado, como has visto. Sí. Creo que en educación física, en pedagogía de la educación física. En el momento que yo estudiaba. Ahora también. Ahora estudio, pero ahora no sos un desviado, ahora también estudiás. Sos un chico bien. Che, ¿tenías algo más para leer que te corté ahí el mambo? No, porque después tengo desde otro punto, digamos, como esta construcción de lo que hablábamos recién, desde el discurso naturalista, del psicologista, del biologicista, del bebé. Pero teníamos un audio, ¿no? Teníamos un par de audios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ah, no teníamos. Teníamos. ¿Y de la violencia y del joven violento? Es de ellos. Ah, ¿es de estos ellos? Chicos mexicanos. Mirá qué bien. Sí, porque viste que nuestra productora está... Muy bien, muy bien. Hecho una luz, como nuestro operador. Hoy estoy tirando flores, ¿eh? Espero que algún día recibirlas. No, se ponía re mal a esta hora, ¿viste? Che, no. Esto es, como decíamos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Y estos audios que vamos a escuchar tienen que ver con la juventud y la violencia. Ya hemos escuchado y leído lo que nos comunica la rebelde juventud griega de su lucha y de lo que enfrentan. Lo mismo de quienes en Italia se preparan para resistir a la fuerza del gobierno. Lo mismo la lucha cotidiana de nuestros compañeros y compañeras en el norte del norte. Y entonces ocurre que allá arriba todos sacan sus diccionarios y encuentran la palabra violencia y la contraponen a institucionalidad. Y sin darle contexto, es decir, posición de clase, acusan, juzgan y condenan. Porque allá arriba nos dicen que es violenta la juventud griega que hace arder la península helénica. Claro que se edita, se mutila, se borra el hecho de que la policía asesina a los jóvenes. En la Ciudad de México y en Grecia, los gobiernos asesinan jóvenes. La mancuerna gubernamental Estados Unidos-Israel marca ahora en Gaza la pauta a seguir. Es más efectivo matarlos cuando son niños. En el presente calendario serán ya 10 años. Jóvenes estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México levantaron un movimiento que desesperó a la izquierda bien portada, que histérica como hoy, los calumnió y desprestigió con ferocidad. Y también entonces se dijo que era un movimiento violento para distraer la atención de la gris campaña electoral, del gris candidato presidencial, del gris partido de la Revolución Democrática. Ahora, 10 años después, habría que recordar que la UNAM sigue siendo pública y gratuita gracias al empeño de esos hombres y mujeres. Gracias al empeño de estos hombres y mujeres, jóvenes y jóvenes, a quienes hoy saludamos. Escuchábamos a... Él es el subcomandante Marcos, ¿era, no? Ay, Seba, no puedo hacer así un programa de radio. Seba, hoy yo le quiero contar a la gente rápidamente. Vino con su pelo suelto, tiene una melena increíble. Puedes hacer una publicidad de shampoo. De shampoo. Sí, y de pelo azabache. Y sí, no sé. Para que la gente te figure ahí más o menos en la cabeza. No me gusta soltar el pelo porque todo el mundo me dice qué raro que estás, ¿viste? Y bueno, tengo un problema con la estás rareza. Estás desviado. Qué sos raro un que joven estás, desviado. Cuando me dicen, ay, qué raro que estás. Ay, qué raro que estás. Bueno. Soy raro. Soy raro. Claro. Basta. Tengo el pelo largo, no sé. Está bien. Che, escúchame. ¿Era el subcomandante Marcos a quien escuchábamos o no sabemos? No era el subcomandante Marcos, me dicen acá detrás del vidrio. Ejército Zapatista parecía, de Liberación Nacional. Sí, la voz, ¿no? Sí. Que también siempre tienen palabras como súper certeras, no hablan de más. Está bueno escuchar a esas personas que eligen qué decir y cómo decirlo. Vamos a ir a escuchar un temita musical, ¿te parece? Dale. Y después seguimos con mucho más programa. Se trata de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones, un tema del 87. Oh, Radionauta, FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Mañana en Radionauta. Pobres y envidiosos. Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. ¿Puedo darte unos tips? Bueno. ¿Sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. De esas cositas que nos preguntamos todos, ¿no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos, un programa muerto de hambre, jueves a las 4 de la tarde. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vásquez, 60, número 772, entre 10 y 11. ¡Qué bonito es esta! Taller de poesía en el Olga Vásquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vásquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Agenda Olga Vásquez. Música en el auditorio. Sábado 20 de septiembre, Festival por la Cultura Posta. Desde las 20 habrá feria, talleres, radio abierta y comida latinoamericana. Y desde las 24 tocan Vibra Percusión, Señor Tomate y después Fiesta en el Patio. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Fito Páez, que decíamos fuera del aire, que tiene temas muy buenos, pero bueno, es de conocimiento público que últimamente viene yéndose al pasto. Sí, dedicando, haciendo temas desde el rencor, que es malísimo. Sí. O sea, el tema es malísimo, un tema que sacó por ahí más malo que... Sí, pero bueno, no, el tema que escuchamos hoy estaba la verdad que muy bueno, pero vamos a seguir hablando, me salió medio así, un poquito más de juventud en este último rato que nos queda de programa. Y vos, como contrapartida a lo que veníamos diciendo, de que los jóvenes somos desviados, peligrosos, incompletos y un montón de cosas feas. Sí. Hay una como contrapartida, ¿verdad? O algo así. Sí, no hay. O sea, contrapartida, sí, es la que pensamos nosotros. Claro. Que nada, claro, esa juventud creadora, compositora y que tiene esa capacidad de no estar atado... a lo que dice también los adultos, a lo que manda ese régimen adulto. Pero también tenía, digamos, desde esa misma perspectiva, otros discursos. Ah, desde más discursos, adultocéntrica. Claro, claro. Ah, pero que tiene yo que ver pensé más que cambiaba. Con palos científicos, digamos. Desde, no tanto. A ver. Resumiendo, porque los que se encargan de esto me van a matar, sino en algunas cositas, ¿no? Siempre con respeto lo decimos, sí. Y con responsabilidad. Sí, porque somos buenos comunicadores. Discurso naturalista. Es aquel que define al joven o la juventud como una etapa natural, como una etapa centrada en lo biológico, en la naturaleza. Lo que hablamos hoy. Bien. Que es lo que acorta, digamos, el concepto de juventud y que, bueno, en lo que venimos diciendo. Sí. Después está el discurso psicologista. Ajá. Que es la mirada sobre la juventud como momento de confusión, como un proceso psicológico particular que debe resolver casi individualmente y que de todos modos lo va a resolver porque, como todo es una etapa, sí o sí se le va a pasar. No digamos de todos los psicólogos, porque hay diferencias, digamos. Claro. De una rama. De una rama. Una llama. El discurso de la patología social. Que es la juventud es el pedazo de la sociedad que está enfermo y o que tiene mayor facilidad para enfermarse, para desviarse. Es un acercamiento al joven a partir de verlo como portador del daño social. Wow. Como si los adultos. Bueno, pero esto claramente no me hago cargo de mi problema, lo descargo en otro y lo planteo como enemigo. Es la culpa del chico. Claro. Es mi culpa, planteo es la culpa como del el otro, el enemigo. Y bueno, ahí tan más nos va, digamos, la sociedad. Sí. Planteando ya que el otro es el enemigo. Bueno, después viene el discurso del pánico moral, que este está reproducido sistemáticamente por los medios de comunicación. Es aquel que nos hace acercar a los jóvenes a través del miedo, a través principalmente de esta idea de joven como desviado y peligroso. Y si es morocho, ni te digo. Y si, claro, y si no es morocho y tiene una gorrita y usa zapatillas, ni te digo, más claro. Está la estigmatización del joven y la estigmatización por ser pobre. Tal también. Cual. Porque después está el joven, ponele, siempre hago la diferencia y siempre me viene a la memoria de estos jóvenes que van a Villa Gesell, no sé, o que son rabieros de clase alta, se puede decir. Y ya ahora se va más un Cariló, ¿no? Claro, Pinamar. No sé. Villa Gesell las Pampas, ponele, ¿no? Ahí más chetón, no sé qué onda. Ya cambió la época. Antes era, viste, una cosa, ahora ya. Claro, yo no conozco nada. Respetamos siempre a la gente que veraniega ahí. Bien, yo sí, he ido. Sí. Pero yo bueno. No la respeto tanto, pero. Nah, yo fui a Villa Gesell cuando era chica. Respetamos. Y bueno, esto, como que el joven. Bueno, que ha tenido, siempre tiene problemas. También los rugby son bastante violentos. No todos, sino algunos. Uh-huh. Y siempre sale como que no tienen la culpa ellos. Siempre es la víctima. Claro, son las víctimas. Sí. Si no, del otro lado siempre tienen la culpa de ser pobre, que obvio. Es más estigmatizante, digamos. Más culpa todavía. Es verdad eso, buen análisis. Sí, los medios además zarpados como construyen el obvio. Discurso de juventud. Bueno, ¿vieron? No quiero. ¿Alguien vio Relatos Salvajes en este estudio? Bueno. Hay algo de lo que dijo Seba que hay un poquito para analizar. Mirá, pero no voy a no, decir no nada. Vi. No lo vi, tendría que ver esa película sí, porque no está bastante nada. Discutida también más allá sí, de todo. Sí, pero esto es algo de los jóvenes, de clase alta. Mira. Le hago como Susana Jiménez. Después está el discurso culturalista. Sí. Que se trata de mirar a la juventud como una cultura aparte de los otros grupos de edad de la sociedad. Bien. Y te acordás que en otro momento, además de los grupos culturales, teníamos tribus urbanas, capaz que las seguimos teniendo, pero los es una, emos, claro, una conceptualización para dividir más a los jóvenes. Floggers, emos, flogger, había un par más. Emos, flogger, no sé, algo se más. Se viene la cabeza claro, eso. Pero sí. Bueno, están los dark, si los le puedes poner, los góticos, los hippies, qué sé yo, si sí. Querés. Los frikis. Claro, si uno lo quiere dividir hay un montón de divisiones, pero eso le conviene a ellos, digamos, en los discursivos. De una. Y después el discurso sociologista. A ver, ¿qué dice? Que es aquel que representa al joven como víctima. Él es producto de todo lo que pasa en la sociedad y lo social es presentado como suprahumano. Más allá de las personas, por lo tanto, como sujeto, nada puede hacer. El joven es una víctima de la globalización de la sociedad moderna, del posmodernismo, de los medios de comunicación, del sistema escolar que no funciona y de los malos profesores. Puf. Como creándolo de una forma al joven pasiva. Tal cual. El joven es víctima, de ahí no puede salir porque todo lo que. No lo puede hacer si no es gracias a los adultos, o sea, si no es por la ayuda de los adultos. Hay muchas cosas también en cuanto a materiales audiovisuales para ver. El otro día hablábamos de la generación X y hay una película que habla sobre esto de los jóvenes ya casi adultos, según esta división de edad, problemáticos, desviados, que no saben qué hacer en su futuro y demás. Al respecto, a estos hombres tan talentosos que solemos citar o traer a la radio, que son los Les Luthiers, tienen varios sketches sobre este tema, pero hay uno en particular que se llama Los Jóvenes de Hoy en Día y habla de estas problemáticas, entre comillas, de los jóvenes, obviamente ironizándolo. El diálogo con la juventud se ha tornado dificultoso, sobre todo para los que ya hemos pasado los 30. Bueno, los 40, digamos, los que en este momento tenemos 40 y tantos, 40 y 15. Y más también, ¿eh? Es verdad que a nosotros el paso del tiempo nos ha modificado. En materia de sexo, por ejemplo, lo que antes nos parecía moralmente inaceptable, ahora nos resulta tristemente inalcanzable. Como dicen los libros de sexología, cuantos más años acuestas, más te cuesta y menos te acuestas. Pero las chicas también han cambiado. Cuando éramos jóvenes, cientos nos concedían sus gracias por pasión. Ahora, gracias y por compasión, nos ceden el asiento. Para colmo, cuando nos sentimos atraídos por una mujer, si esta es muy joven, una voz interior nos dice: ¿cómo puedes pensar en eso? Podría ser tu hija. Y si es muy mayor, ¿cómo puedes pensar en eso? Podría ser tu esposa. Nosotros ya no somos los mismos, pero los jóvenes están muy desorientados. Por eso, y finalizando ya la primera parte de este recital, les cantamos la siguiente canción, para prevenirlos y ayudarlos a corregir el rumbo. Se titula Los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideologías, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven. Se inician en el sexo a una edad muy temprana. En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas. Es que hoy por televisión se ve cualquier porquería. En mis tiempos, en cambio, televisión no había. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día se comportan como cerdos. Piensan continuamente en el sexo. Yo por más que pienso, no me acuerdo. Van a la discoteca a bailar hasta caerse. ¿Dónde quedó la dignidad? Van a la discoteca a consumir alcohol. ¿Dónde quedó la decencia? Van a la discoteca a conocerse. ¿Dónde quedó la moral? Y de la discoteca se van a hacer el amor. ¿Dónde queda esa discoteca? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren. Pero no pueden dejar sus deberes, no pueden vivir en la luna, no pueden tener a todas las mujeres. Nosotros también queremos alguna, no tienen ideología. Porque consumen drogas. Solo les importa la moto y el coche. Porque consumen drogas. Bailan durante todo el día. Porque consumen drogas. Y hacen el amor toda la noche. Seré curioso, ¿qué drogas consumen? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen tan bien. Escuchamos escuchamos a estos muchachos Lelutier, que siempre tienen algo para decir respecto a los temas, los jóvenes de hoy en día. Una irónica canción sobre las drogas, el sexo y el alcohol de los jóvenes. Sexo, droga y rock and roll, dirían. Sí, también, como muy palabra, cadena de palabras, ¿no? Sí, total. Sexo, droga, jóvenes y rock and roll. Che, se nos pasó una noche más. ¿Vos querías tirar algo antes de despedirnos? No, quería decir más o menos las... viste que está esto el Festival por la Cultura Posta, que ya lo hemos dicho un montón de veces. Sí. Pero no dijimos los lugares. Tíralo. Te tiro los lugares, así ya. Es, bueno, en el Olga Vázquez, acá en 63, 10 y 11. El Ojo Abierto, diagonal 77, entre 4 y 46. Echando Semilla, un ciclo itinerante de arte. Sí. Plaza Italia, Centro Cultural Abierto. Cósmico, 10 y 71, Ceslaví, 55 entre 17 y 18, y Casa Brava 9, número 1288. No sé cuál será la altura, porque es la altura, no sé cuál será entre qué calle. Claro, yo tampoco. Así que siempre se me complicó eso. Por números no, la verdad es que yo no nunca me... aprendí a sacar la cuenta. Viste, hay una cuenta ahí. Pero bueno, acá nuestro operador quizá no las puede pasar, que es de La Plata. Pero bueno, Festival Cultura Posta. Claro. 20 y 21 de septiembre. A partir de las 2 de la tarde. Para recorrer centros culturales, pasarla bien. Espero que esté lindo el fin de semana. Yo no quiero decir nada y ser lechuza, pero me parece que se va a repetir la historia de la semana pasada. Pero vamos, bueno, tener que hacer cruz. Hay que empezar a salir en la semana. A disfrutar. Porque después el fin de semana te quedas durmiendo, comiendo facturas. Porque es medio así, viene lloviendo. Pero bueno, se la puede pasar lindo igual. Ha pasado un programa más de Goyenecha Tarantino, programa número 51. Mi nombre es Evelina. Seba, un gusto como todos los miércoles. El gusto es mío como todos los miércoles acá. Salir una vez más al aire. Genial. Y quiero que la próxima tengas el pelo así. Bueno, ya voy, creo que voy a andar con el pelo así suelto porque ya está. Está bien, es así. Tengo que ser salvaje. No. Pablito en controles, como todos los miércoles, muchas gracias. Pana en... producción atenta, aferrada al teclado de la compu para estar en todos los detalles. Nos vamos a ir escuchando un poquito de música. Nos dejamos en Radio Nauta con Logia Mistonga, sí, programa número 81, el de esta noche. Y vamos a ir a escuchar una banda venezolana que se llama Dame Pa Matala, que tiene un... ahora vamos a escuchar un tema que se llama El Levantamiento Latino. Tiene un tema que habla sobre Chichiriviche, que es un pueblo de Venezuela, que te lo describe tal cual. Doy fe. Escuchen Dame Pa Matala, mueva un poco las cachas. El Levantamiento del Latino, esto fue de Goyenecha Tarantino. Chao. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. Então, es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh, oh. Del levantamiento del latino. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh, oh. Del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande. Por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico. Para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Katari, que volvió a hecho millones. Recuerdo a Pancho Villa, Unión Fuerza con Zapata, para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh. Del levantamiento del latino. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh. Del levantamiento del latino. Recorre, muchacho, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina. Que subestiman, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesina. Rima y combina la lucha desde Argentina. Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre terminan creyendo